El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y su contenido, temas y opiniones no reflejan necesariamente el pensamiento de la UFPS Radio. Recomendamos escuchar bajo criterio personal. El orden del caos. Caótica noche, escuchas el orden del caos. Hoy presentaremos una banda que ha evolucionado y se ha posicionado dentro del rango de bandas de culto a nivel internacional. Estamos hablando de Deathspell Omega. En sus inicios se caracterizaron por hacer un raw metal. Ahora y después de su álbum Si Monumentum Requires Disco Spice, se ha consagrado como una banda que se ha pensado el satanismo y lo ha transmitido desde sus bases líricas, llegando con armonías ancestrales a los escuchas que hoy los reconocen como muestra de misticismo. Escucharemos Sears Prayer y seguida de esta Malign Paladin. la fuerte crítica de cómo ha sido manejada la fe, de cómo ha sido utilizada en el dogma cristiano para la manipulación del ser. La fe siempre ha existido, la fe no se refuerza con otra acción, la fe es inherente al ser y no necesita precios materiales para resaltar y para que el huésped obtenga una recompensa espiritual invisible. Escucharemos dos canciones que se complementan, Sola Fight 1 y Sola Fight 2. Yeah.

Las cosas son sagradas no por el hecho que la naturaleza material lo exponga de esa manera. Las cosas son sagradas en el momento que el mismo hombre hace que lo sea. La siguiente canción hace hincapié en el tema de lo sagrado por parte del hombre. Desde unas bases razonables y lógicas, refuta y edita de entrada un versículo de la Biblia, explícitamente del Salmo 99, el cual dice: "Alaben tu nombre grande y temible porque es santo". La canción lo reconstruye diciendo: "Alaben tu nombre santo y temible, por ello es santo". Escucharemos Holy Gospel del álbum Momentum Required, Jesus Pie. Fear nothing, spare no one. Hoy hemos presentado Black Metal francés, representado en Deathspell Omega. Recuerden que estamos de lunes a jueves de 8:30 a 9 de la noche en la 95.2 FM. Este programa será colgado en el blog del Orden del Caos para aquellas personas que por motivos personales, laborales, no pudieron escuchar el programa. Transmitiendo desde la Verno UFPS Radio, norte de Santander. Yeah. del caos.